Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Y estamos aquí en una emisión más de Testigos del Crimen. Estamos en esta mesa Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, y en los controles nuestro querido René Palacios Gallín, que nos apoya extraordinariamente con todo esto de la producción, y por eso escuchan los programas tan bonitos como los escuchan. Así es, tenemos vías de comunicación para todos ustedes. Nuestro correo de voz 01800-087-2423 para que nos llamen desde cualquier parte del país. O bien nos dejan su comentario en www.testigosdelcrimen.com, o pueden mandarnos un email a info@testigosdelcrimen.com. Y Guadalupe, tenemos muchísimas cartas también. Sí, sí, sí, bueno, empieza a comentarlas, a ver qué nos platican. Bueno, por ejemplo, Ryan nos escribe, también nos saluda, nos pregunta si podemos platicar algo sobre la historia de los gángsters. Queda anotado, querido Ryan. También nos escribe Jorge, donde pues hace ahí una observación sobre pues la infancia de muchos asesinos, un comentario interesante. Y que en algún momento platicaremos, sí, de la parte, fíjate, de la infancia, la importancia que tiene, ajá, como esta estructuración psicológica, y qué pasa en la mente para agarrar un camino o el otro, ¿eh? Me parece interesante, sí, sí, por supuesto. Y también Javier, quien nos hace también ahí algunas observaciones, nos sugiere que hablemos acerca de este famoso criminal, Alfredo Garavito Cubillos, también muy interesante el caso, sobre los crímenes cometidos por paramilitares, genocidas de la guerra, etcétera, etcétera. Pues también eso queda debidamente anotado, Guadalupe. Por supuesto, ¿no? Y bueno, le mandamos saludos a María Emilia Chávez, a Pilar Moreno, Guillermo Craballo. Carballo, ahí fue Carballo, error mío. Perdón. Y bueno, pues también a todos mis alumnos, nuestros alumnos en el curso Retrato del Asesino en Serie, que pues ya culminó en Casa del Lago de la UNAM. Y pues el día de hoy, Guadalupe, vamos a platicar sobre pues un tema que de alguna manera ha sido censurado y condenado desde los inicios de la humanidad. Sí, que abre el hambre. Que abre bon appetit, sí. Y fíjate, hay un texto escrito en 1727 por Jonathan Swift, titulado Una modesta propuesta para prevenir que los niños de los pobres de Irlanda sean una carga para sus padres o para el país y para hacerlos útiles al público. Y es que Swift sugería una alternativa pues al problema de la sobrepoblación en este lugar. Esas sugerencias que se llegan a dar, bastante, ¿no? Bastante cruel. Y él decía que la solución era cocinar a los niños y comérselos. Y precisamente de lo que vamos a hablar acerca del día de hoy es sobre canibalismo. Por supuesto, es uno de los temas que nos han pedido mucho y que en diferentes ocasiones, en muchos podcasts, hemos platicado, porque bueno, hemos tenido grandes caníbales y antropófagos en nuestros saberes de podcast, ¿no? Uh-huh. Y bueno, para hablar de canibalismo y hablar de todas estas gentes que se comen a otras gentes, es hablar sobre antropofagia, uh-huh, y canibalismo, esta diferenciación que se va haciendo, ¿no? Se ha tomado la palabra caníbal como un general para comer carne humana, cuando la parte caníbal era viene de la palabra cariba, uh-huh, ¿sí? Que significa valeroso, uh-huh, pero los conquistadores entendieron caníbal, uh-huh, y como veían que se comían gente, se comían personas, uh-huh, le dejaron la acepción de son caníbales. Así es. Entonces es una parte muy, muy antigua. Entonces esta parte antropológica nos dice que el canibalismo, bueno, viene de esta acepción. ¿Por qué valeroso? Porque se comían a los contrincantes. O sea, el que perdía, se lo cenaba. Ajá. Punto. Pero entonces estamos hablando también a la vez de la antropofagia, que es Ahora sí, tal cual, el ser humano que se come al otro ser humano, al otro individuo. Antropos, hombre, fagia, comer. Exactamente. Uh-huh. Entonces, tenemos todo esto, pero fíjate, todo esto interesante. Cuando estábamos platicando de esto, decíamos de Freud. Te comentaba del libro de Tótem y Tabú, en donde es muy interesante, queda como una de las recomendaciones, que inclusive los vamos a mencionar en la página para que entren a visitarla. Uh-huh. Y lo que se habla aquí es que el tótem es ese gran padre, ¿sí? Uh-huh. El gran padre divino que posee todas las cualidades características y todo lo excelso. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa? Desde esta parte mítica, antropológica, en donde matan a este divino padre y se lo comen. ¿Por qué hacen esto? No por malos, ni por malditos, ni nada por el estilo, sino tiene toda una acepción. Es, yo me estoy comiendo este pedacito de papá, o sea, de este gran poderoso padre, por lo tanto, por una extensión narcisista, al momento en que yo lo incorporo a mi cuerpo, estas grandes cualidades del padre me van a pertenecer y yo voy a ser como él. Pero a la vez decir que maté al padre no está bien dicho, ni está bien visto. Uh-huh. Es un parricidio. Freud ubica esto como precisamente el inicio de la cultura y de la gran culpa del hombre, en donde vamos a tener que hacer todo para volver a venerar el nombre del padre, pero además, para que este parricidio y este lejano asesinato, imagínense, hablando de asesinos precisamente, es el asesinato primario que nos lleva y nos arrastra a toda la cultura. Entonces, que nunca jamás se sepa, y voy a hacer todo por envolverlo. Pero lamentablemente el inconsciente es el inconsciente y siempre va a estar saliendo. Por eso, toda esta parte en donde yo me voy a comer al otro. Otro ejemplo de esto lo tenemos con todo el respeto, esto simplemente es un análisis, lo tenemos más palpable en la religión católica. Claro. Al momento que la persona se acerca para la comunión, que es visto como el cuerpo de Cristo, ¿sí?, el sacerdote lo que le dice a la persona es el cuerpo de Cristo, porque es lo que Jesús dijo en la última cena de aquí está mi cuerpo y aquí está mi sangre, cómanlo y bébanlo, y es la alianza, ¿no? Es la nueva alianza que voy a estar con ustedes. Entonces, simbólicamente es, te lo estás comiendo, se está metiendo y tú estás teniendo la gracia de Dios dentro de ti por esto. Entonces, han habido muchas discusiones acerca de todo lo antropológico, acerca de la antropofagia y canibalismo, pero en forma muy simbólica es me como al otro para poseerlo y poseer sus cualidades y para ser tan grande como él y a la vez para que nadie me cache. Esa es de la ley del parricidio. Pues, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde? Que es también lo de la criminalística. A ver, ¿dónde está? Claro. A ver, cuéntame, para que me culpes, dime. Sí. Y es parte de, ¿no? Como parte esencial de la antropología acerca de por qué comemos hombres, ¿no? De repente. Claro. Y pues esto ha permeado pues en el campo de la mitología. Por ejemplo, entre los griegos está la historia de Tereo, rey de Tracia, que este cuate se comía a su hijo. También está la historia de Tiestes, cuyo hermano gemelo Atreo mataba a sus hijos y se los daba de comer al propio Tiestes. Si nos vamos, no sé, a las antiguas leyendas y a la cultura nativa de América del Norte, la leyenda del Wendigo, una entidad antropófaga que andaba vagando ahí por los bosques, los cuentos de hadas, por ejemplo. Por supuesto, Hansel y Gretel. Uno, pero bueno, ese es más hacia la bruja. Los ogros, Pulgarcito, por ejemplo. Pulgarcito, Jack y las habichuelas, Juanito y las habichuelas, sí, o Juanito y los frijoles mágicos. Que yo recuerdo un chiste de Mafalda, dice, bueno, ¿por qué siempre los que hacen cuentos nos toman como la carne de los ogros, ¿no? Claro, y por ejemplo también en la tragedia isabelina, si nosotros leemos a William Shakespeare, en Titus Andronicus, Titus en esta venganza que ejerce contra la reina de los godos, mata a sus hijos y se los da a comer en un pay ahí muy sabroso. O hasta igual Cronos. Cronos, en el cuadro de Francisco de Goya. Para no envejecer, se come a sus hijos. Por supuesto, y hasta llegar a las novelas de Thomas Harris con el famoso gourmet del asesinato Hannibal Lecter. Sí, que ha sido, bueno, fan e ídolo, ¿no? Así es. Pero más sobre caníbales, más sobre antropófagos, lo haremos después de una pausa. Hola, soy Celeste North, becaria de Frecuencia Cero, y como yo, quiero invitarte a participar en la producción. Si te gusta el manejo de audio, la edición y quieres aprender sobre el mundo del podcasting, mándanos un mail a becarios@frecuenciacero.com.mx con tu nombre, edad, habilidades y, lo más importante, ¿por qué quieres formar parte de Frecuencia Cero? Frecuencia Cero, la otra radio. Regresamos platicando sobre caníbales y antropófagos a testigos del crimen, y fíjate, Guadalupe, que yo encontré en la investigación otra acepción, en otra fuente. Dice que la palabra caníbal, vocablo de la lengua española, deriva de la palabra caníba, que es un nombre que Cristóbal Colón dio a los pueblos del Caribe, pues él pensaba, ya ves que andaba medio norteado y por eso sí, llegó ligeramente a nuestros territorios, él pensaba que los nativos de los pueblos del Caribe eran descendientes del gran Khan de China, de ahí Khan, caníba, hasta derivar a la palabra caníbal. Caníbal. Pero el canibalismo tiene muchas acepciones, Guadalupe, como tú comentabas. Sí. Primeramente, el canibalismo ritual. Sí, que esto es, bueno, asumir que el alma o las cualidades de la persona devorada, uh-huh, las ibas a compartir, uh-huh, pero además era una parte de rendirle homenaje, uh-huh, porque aquí, por ejemplo, los aztecas, que bueno, uh-huh, había grandes controversias, que si eran, que si no eran, uh-huh, antropófagos, etcétera, pero que esto era una forma de honrar también, uh-huh, no solamente a los que habían perdido, perdón, uh-huh, sino también a aquellos que tuvieran la fortuna y la dicha, uh-huh, de ofrecerse al gran Dios. Uh-huh. Entonces, pues, se lo escabechaban y se lo comían. Y esto lo hacían como para asegurar que ese gran engranaje cósmico, pues, mantuviera al universo en una armonía, ¿no? Sí. También, en respecto a aspectos rituales, algunas tribus de Nueva Guinea, hay el recuento que durante la Segunda Guerra Mundial se comían a sus enemigos japoneses. Esto en sí, la idea de que ganaban de alguna manera las cualidades de sus adversarios caídos. La fuerza. La fuerza, la habilidad en algunos casos. Y pues era una suerte de comunión, como tú comentabas, ¿no? Sí. Bueno, también está otra que esa de repente nos ha asombrado y azorado mucho, que uh-huh, es el canibalismo por necesidad. Así es. De los grandes ejemplos que tenemos fue el accidente de los Andes en octubre de 1972. Ajá, sí. Que hay película y yo creo que libros, nuestros escuchas lo han oído en alguna ocasión, que bueno, se estrellan, no hay comida, se termina la comida, están en los Andes, en medio de la nada, la nieve, etcétera, y pues primero empiezan a comer a los que se acaban de morir. Uh-huh, la mejor definición de carnes frías. Exacto, y además como la carne, uh-huh, estaba conservada, ¿verdad? Sí. Pues entonces pueden sobrevivir hasta que deciden emprender la partida para ser rescatados. Hasta llegar, obviamente, al canibalismo criminal, ¿no? Que es una suerte de parafilia motivada en muchos casos por fantasías sexuales. Ahorita sería muy, muy pertinente que nos platicaras más al respecto. Y casos como estos hay, pues, como tú comentaste también, N cantidad y muchos de los cuales hemos tratado aquí en Testigos del Crimen. Uno que a mí me llama mucho la atención en la Inglaterra de 1846-48, el de Sweeney Todd, un barbero que tenía su establecimiento en la calle Fleet en Londres, y resulta que el cuate, después de cortarle la barba, de cortarle el cabello a sus clientes, los mataba y junto con su esposa utilizaban la carne para hacer pies. Sí, no, así como que todo armonioso, rico, y además lo ofrecían, ajá, a sus amistades. Imagínense nada más. Ay, ahorita estoy recordando un capítulo de Hitchcock, ajá, no sé si por él ubiques, en donde había unas empanadas, ajá, deliciosas, el mejor restaurante, y lo único que hacían eran empanadas. Empanadas de carne, claro. Y había un crítico de, sí, restaurantes que a fuerzas quería la receta hasta que descubrió. Y le invitaron a pasar al refrigerador, ajá, a descubrir la receta, y él se convirtió en parte de. Eso es muy interesante, o me recuerda al inicio del Dragón Rojo, ¿no? Cuando está Hannibal, sí, y todos sus invitados, y le dice, Hannibal, ¿de qué está hecho este delicioso mousse? Y le dice Hannibal, si te dijera, querida, no lo probarías. Otro caso también, y que ya tratamos aquí, el de Albert Fish, el viejo que comía niños. Sí, que además ha sido uno de los más escuchados y además de los que más horror han causado. Nuestro, ¿no?, Testigos del Crimen número 8, es la emisión, ¿sí?, número 8. El Dead Game, que también por ahí comió un poquito de las vísceras y cosas, sí, así como que medio... También es en nuestro programa número 25, el de Jeffrey Dahmer, nuestro programa 04, que también, sí, queda la recomendación. El de Fritz Haarmann, el carnicero de Hanover. Que ese, bueno, es un podcast que tenemos pendiente por hacer, claro. Pero bueno, era alguien demasiado sanguinario que iba matando a sus víctimas y él las iba guardando. Así luego es. Les platicamos cómo. Y pueden acudir también a nuestro programa número 33, donde hablamos de Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov. Que bueno, una de las hipótesis que era fue que por tanto frío ahí de repente se acostumbraba que se robaban niños y era porque era el hambre y se, uh-huh, los comían. Entonces casi él se quedó acostumbrado a ese tipo de situaciones y el rumor es que su hermano fue muerto así, ¿no? Que se lo comieron. Exacto, y Seisagawa, el caníbal japonés, que también ya les reseñaremos la historia en futuras emisiones. Hasta la famosa tamalera, bueno, diabólica, es ¿no?, de nuestro México querido. Que también se merece un podcast, pero lo tendrán la historia subida en la página de Testigos del Crimen. Porque imagínense ustedes ir a pedir un tamal, ¿de qué se lo damos, joven? Rojo, verde, en fin, y la carne tan rica que creemos de puerco. Realmente es de hombre. ¿Pero qué te parece si vamos a conocer las motivaciones del caníbal criminal Guadalupe y lo hacemos? Después de una pausa. Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia cero. La otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes. Y ya estamos aquí de regreso y bueno, de repente hemos sentido algo de hambre, Roberto. Sí, como que ya... Carnes frías. Estoy esperando que terminemos de grabar esta emisión para ir a devorar una sabrosa carne, pero bueno. ¿Cuáles son las motivaciones que puede tener el caníbal criminal, Guadalupe? Bueno, pues una de las motivaciones y de las más grandes es el fetichismo. Ajá. Que es... lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Esta parte de devorar al otro y traerlo dentro. Pero como todo fetiche tiene que llevarse constantemente, ajá, por ejemplo, aquel que es fetiche hacia las camisetas, pies, etcétera, no la suelta, ¿no? Entonces, ahí lo trae de un lado al otro. Bueno, la carne, si se la comen, obviamente va a terminarse. Ajá. Y esto hace constantemente que vayan a buscar su fetiche, ajá, ¿sí? A la vez también la parte del canibalismo tiene una connotación con lo que mencionaba de la parte del parricidio, es decir, me voy a comer a papá o me voy a comer a mamá y es una parte simbólica hacia lo que yo estoy atrayendo de ellos, pero también va a tener otra parte en donde las personas a veces por delirio sienten que se están quedando sin sangre, sin carne, sin cuerpo y que necesitan reincorporarlos, uh-huh, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Tomar esta carne y entonces la incorporo porque yo me estoy quedando vacío o me estoy llenando de todo esto. Uh-huh. En la fantasía es me vuelvo a llenar. Me vuelvo a poner lo que me falta. Y desde otra parte es, me voy llenando de todas estas cualidades. Uh-huh. Que eso es completamente falso porque obviamente es una idea delirante. Claro. Y fíjate que examinando, yo estuve hace un ratito echándole un vistazo al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y el Código de Procedimientos Penales Federal. Yo no encontré el canibalismo como un delito. Y fíjate que también en Estados Unidos... No, es el homicidio. Es el homicidio lo que se juzgaría en este caso. Punto. Tampoco en Inglaterra ni nada por el estilo. Aunque esto es una actitud, una conducta censurable socialmente, lo que se persigue en sí es el homicidio. Pues implica que primero, sí, para comerte a la persona o como consecuencia del devorar a alguien, implica el cese de la vida, el cese de las actividades vitales. Y fíjate que yo creo que un caso que pone pues muy en manifiesto este tema. Sin embargo, siempre hay él. Ocurre en diciembre del 2002 en la ciudad de Rothenburg, en Hesse, Alemania, cuando un técnico en computación llamado Armin Meiwes, un hombre pues próspero de 41 años de edad, soltero, entra a un grupo de discusión en internet sobre canibalismo, se da cuenta que existen más de 400 grupos en ese momento de personas que tienen tendencias caníbales, y él deja un post donde dice: estoy buscando a un jovencito entre 18 y 25 años para comérmelo. Supuestamente responden más de 200 personas. El feliz ganador es un chico llamado Bernard Jorgen Brands. Sí, ¿no? Y este cuate era otro técnico en computación. Él le dice: órale, va, yo quiero que me comas. Acceden a un encuentro y pues con el consentimiento de Jorgen, Meiwes lo mata, se lo come poco a poco y videograban este evento, este festín. Sí, que es después mandado por internet, si mal no recuerdo, uh-huh. Que bueno, quedó en los anales de la parte más horrorífica de internet, ¿no? Uh-huh. Y bueno, llegan a este acuerdo y aquí viene lo interesante, Meiwes le dice: bueno, ¿por dónde quieres que empiece a comerte? Ajá. O sea, todavía le da a elegir, bien amable, candidato, o sea, bien, bien cándido el hombre, ajá, ¿no? Dice: por el pene. Ajá. Quiero que lo primero que te comas de mí sea mi pene, ajá, y lo cocines. Bueno, en efecto, le corta el pene, en donde se hace realidad este gran temor de los chicos, de las fantasías de castración. Ajá. Y en lo que, bueno, lo mete a la tina, obviamente, para esto, agua caliente, le corta el pene y se lo lleva a cocinar. En lo que está cocinando el pene, el otro se está desangrando. Uh-huh. Cuando regresa ya no puede revivirlo y el chico muere. Sí. O sea, en otras palabras, lo único que se alcanza a comer en vida, digamos, sí, es el pene, porque muere desangrado. Porque, bueno, o sea, tiene una arteria básica principal, claro, que es como la femoral, uh-huh, o es la yugular. Uh-huh. Entonces, pues va en directo. Pero él se lo sigue comiendo, uh-huh, conforme va pasando el tiempo, hasta que pues empiezan a dar cuenta los vecinos, todo esto, y llaman a la policía, ¿no? Y sí, es cuando empieza todo el relajo de, bueno, este cuate, caníbal, uh-huh, y además asesino. Claro. Entra en juicio y lo más impresionante es que pues no lo juzgan por canibalismo. Exacto. Y además es interesante porque él, pues obviamente lo juzgan por homicidio. Sus abogados alegan que no hay tal homicidio porque fue un acto de mutuo consentimiento. Eso fue firmado, inclusive. Sí, o sea, con convenio, videograbado, o sea, es decir, ellos hicieron el arreglo de tal manera que Meiwes no resultara culpado por el hecho. Sin embargo, lo condenan a 8.5 años de prisión, apelan ante cortes. En abril del 2005 la Corte Federal Alemana reabre el caso y se da cuenta de que esta pena de 8.5 años fue muy bajita y lo condenan a cadena perpetua. Sí, y bueno, es parte de lo que él se planteó como tratar de protegerse por todos lados de la ley, porque sabía que no estaba haciendo algo lo suficientemente bien, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, más que bien bueno. Desde ese término. Pues yo creo que este programa, además de abrirnos el apetito, ha abierto la posibilidad de pues toda una gran cantidad de nuevos programas de la Testigos del Crimen. Rellena mexicana, por favor. Así que dejamos abierto el expediente de caníbales. En futuros programas iremos platicando concretamente. Otros tantos caníbales. Muchos de estos casos, etcétera. Abundantes, platicaremos todos los detalles, trataremos de penetrar concretamente en la mente de cada uno de estos criminales. Y mientras tanto, pues nos despedimos, Guadalupe. Estuvimos con ustedes, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.